El Laboratorio de Sonido de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales presenta Clase Pública. Conducción, Javier Acuña. Producción, Valeria Millar y Cristian Asiani. Locución, Julián Cartavia. Operación técnica, Adriano Tonello. Coordinación general, Andrea Calamari. Clase Pública. Es una clase dictada por un docente universitario. Convertida en programa de radio. Convertida en programa de radio. Muy buenos días, estamos en una nueva clase pública en esta oportunidad. Estamos junto al doctor Marcelo Cavarossi. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo te va? Bien, bueno, Marcelo Cavarossi ya hemos estado anunciando en los programas anteriores. Es el director de este programa de la UNR de Política Latinoamericana del Siglo XXI. Es un equipo que está integrado por docentes, investigadores, graduados y estudiantes de aquí, de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Y Marcelo Cavarossi es el director. Junto a parte de ese equipo, estuvimos transitando estas semanas una serie de clases para tratar de comprender el proceso electoral chileno, que comenzó hace más o menos un mes, donde Michelle Bachelet se impuso en primera vuelta, pero que no le alcanzó para finalmente acceder a la primera magistratura, cosa que sí ocurrió el domingo pasado, cuando con un 62% de los votos, aunque con una baja participación de la ciudadanía, accedió finalmente por segunda vez a la primera magistratura en Chile. En esta clase de hoy, en esta clase final, en este final del recorrido que propusimos desde hace un par de sábados, vamos a tratar de ver qué pasa con este panorama que se abre, con los resultados ya sobre la mesa y con Michelle Bachelet definitivamente en la presidencia de Chile. Antes igualmente de pasar a la clase propiamente dicha, nos gustaría por ahí presentar un poco a Marcelo Cavarossi. Pero presentate vos, Marcelo. Bueno, perfecto. Como decía Javier, estoy acá en carácter de director del programa de política latinoamericana comparada en el siglo XXI, que ha sido creado dentro de la facultad con el auspicio del rectorado de la universidad. Y efectivamente se está trabajando con un grupo de profesores, investigadores y estudiantes, tanto de grado como de posgrado, en un proyecto de 3 años que analiza comparativamente 4 elecciones en nuestra América del Sur. La del 2013, que como decía Javier, se realizó este año, hace pocos días, en Chile. Las del 2014, que son 2, las de Uruguay y Brasil, y las del 2015, que como se sabe, van a ser las elecciones presidenciales en nuestro país, en Argentina. Por supuesto que en los casos de Brasil y Argentina, dado el carácter federal de esos dos países, también vamos a seguir de cerca la evolución de las elecciones y las campañas, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. El punto que quizás vale la pena aclarar es que este seguimiento de las elecciones presidenciales, parlamentarias y, como decía, provinciales en 2 casos, es tomado en sí como un proceso importante, pero además como un emergente de otros procesos políticos que se están dando en nuestras sociedades en los últimos años. En particular, todos los fenómenos vinculados a cómo se mueven los diferentes actores sociales, las diferentes fuerzas sociales, políticas y económicas en torno a cuestiones decisivas para estas 4 sociedades que tienen que ver, por supuesto, con el planteamiento en varias de ellas, prácticamente en las 4, de alternativas que se han presentado, correcta o incorrectamente, como variantes antitéticas en relación a las políticas y los modelos neoliberales que imperaron en el siglo pasado, hasta fines del siglo XX. Y bueno, entonces el objetivo del trabajo es tomar, por ejemplo, algunos indicadores, como pueden ser protestas sociales, el caso notorio, digamos, de los últimos meses han sido las protestas estudiantiles y de otros sectores, tanto en Brasil como en Chile, y en este caso lo hemos seguido en Chile. Las preguntas, los interrogantes y los cuestionamientos que se hacen en torno a el tema de cuán desiguales o cuán no desiguales son nuestras sociedades y cómo se han movido en estos cuatro casos. Y bueno, el centro que se ha creado, como ya se decía, este año del 2003, el programa, lo que contempla es que, más allá de revisar los materiales que se puedan efectivamente revisar desde acá, que involucra tanto material periodístico como fuentes secundarias, libros y demás, artículos que se escriban sobre los temas, ha incluido trabajo in situ, es decir, trabajo de campo que hemos ya realizado en Chile y que se contempla también realizar en los otros tres casos, en este año que viene, el 2014, en Brasil y en Uruguay. Y para eso, en el caso chileno, nos hemos trasladado cinco miembros del equipo, dos estudiantes y tres profesores, que hemos estado allá durante la semana anterior y los días posteriores a la primera vuelta de la elección presidencial. Bien, bueno, queremos aclarar que en realidad en 2014 van a ir a cubrir las elecciones en Brasil, no van a ir a cubrir el Mundial. No, bueno, pero en mi caso yo tengo un alma futbolera bastante desarrollada, así que voy a ver si hago coincidir algunas actividades extracurriculares con la actividad de investigación. Claro. Bueno, así que entonces lo podemos tener como cronista de lujo. Bien, bueno, hecha ya la presentación, digamos, formal de la tarea que realiza Marcelo Cavarossi en este programa de Política Comparada Latinoamericana, en unos segunditos vamos, sí, ya a la clase propiamente dicha. Corresponde a la universidad elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. El título de esta serie de clases, Elecciones 2013 en Chile, abriendo cerrojos. Adelante, Marcelo, con una primera reflexión sobre lo que te sugieren estos resultados ya puestos sobre la mesa el domingo pasado con el balotaje. Bueno, yo creo que los resultados de esta segunda vuelta del balotaje, que de alguna manera confirmaron, no fueron más o menos en línea con lo que había pasado en la primera vuelta del mes anterior, nos plantean un dilema acerca de cómo mirar la política chilena y a la democracia chilena. Para decirlo muy esquemáticamente y quizás simplificando un poco el tema, podríamos decir que si miramos un lado de la moneda, la democracia chilena anda muy bien. Si miramos el otro lado de la moneda, la democracia chilena anda bastante mal. ¿Qué implica ver lo positivo que sugiere el desarrollo de las elecciones y el resultado que se ha dado con el triunfo de Michelle Bachelet y el retorno, como decía Javier, de ella en un segundo periodo presidencial, porque como se sabe, ella fue la segunda presidenta socialista de Chile, después de Ricardo Lagos, en el periodo 2006-2010. Bueno, se pueden leer como datos positivos uno de los rasgos así que se tienen como arquetípicos del funcionamiento democrático, la alternancia, se ha cumplido exitosamente en Chile, porque bueno, en 2010, después de 20 años, perdió la Concertación de partidos de centro-izquierda, Democracia Cristiana, Socialismo y Partido por la Democracia. Perdió y fue derrotado por una alianza de derecha, básicamente los partidos de la UDI y la Renovación Nacional, que llevaron como candidato a Sebastián Piñera. Este año, cuatro años después, se da el mismo cuadro. Hay otros candidatos menores, pero se da el mismo cuadro, que las dos candidatas con posibilidades de triunfo provenían de estas dos grandes alianzas, de la ex Concertación, que ahora se ha rebautizado como Nueva Mayoría, y ahora vamos a ver qué importancia tiene esto, y la concertación de partidos de derecha, que es derrotada y vuelve, por lo tanto, al gobierno la anterior concertación. Primer dato favorable. Segundo dato favorable, como decía, es que ya la concertación se ha redefinido en más de un sentido, pero un sentido muy importante, al cambiar su nombre, ahora se llama la nueva mayoría, se ha incorporado dentro de la alianza al Partido Comunista. Esto tiene, yo diría, una relevancia múltiple, no solo para la coyuntura actual chilena, sino para su historia, porque el Partido Comunista chileno, que sin duda fue siempre el Partido Comunista más importante de toda América Latina, en el sentido de que quizás fue el único partido comunista que tuvo presencia y efectiva penetración en la clase obrera, mientras que los otros partidos comunistas, independientemente de su importancia ideológica y demás, nunca llegaron a representar a sectores significativos de la clase obrera. El partido chileno ha sido siempre el gran excluido de la política chilena. Desde la década del 30 y 40, de diferentes maneras, ha sido excluido, proscripto, perseguido. Los campos de concentración en Chile no fueron inventados por el régimen militar en 1973, fueron inventados por un gobierno democrático en 1947, cuando se dictó una ley de defensa de la democracia que tenía como objetivo específicamente el Partido Comunista. En ese sentido, hay una anécdota ahí que no ha sido registrada debidamente, que el general Pinochet, en 1973, era en 1947 capitán del ejército, y en su carácter de capitán del ejército comandó uno de los campos de concentración en el norte, donde se recluía a los comunistas proscriptos, y escribió un informe lapidario en relación a los comunistas, donde mostraba su odio visceral a los comunistas, que de alguna manera presagiaba lo que él iba a realizar 30 años después, ya como presidente de la dictadura militar. El Partido Comunista se incorporó en la década del 50, finalmente una alianza con los socialistas, porque esa había sido una relación de enemistad siempre, y primero fueron el FRAP y después la Unidad Popular, que llegó al gobierno en 1970 con Salvador Allende, y realmente el Partido Comunista fue el principal sostén de Salvador Allende, más incluso que su propio partido, el Partido Socialista. Bueno, durante la dictadura el Partido Comunista fue muy importante. En 1980 eligió la vía armada, lo cual quizás fue un error estratégico importante. Fueron bastante importantes en su participación en el atentado que hubo contra Pinochet, que casi lo logran asesinar, ahí en el cajón de Maipo, en 1986. Formaron un frente de Manuel Rodríguez, que de alguna manera desde ese momento se inclinó por la vía armada. Ese y otros factores, la persecución que sufrió durante todos esos tiempos, los muchos dirigentes comunistas que fueron asesinados, debilitó al Partido Comunista, y una de las consecuencias de eso es que la fuerza electoral del partido, que antes del golpe del 73 se rondaba probablemente entre el 15 o el 18%, bajó mucho, menos de la mitad o incluso un tercio de lo que era en aquella instancia. Entonces, en las elecciones, cuando se presenta en las elecciones ya después de realizar la transición en 1990, su sostén electoral fue muy bajo. Y vamos a ver después que, dado el sistema político, nunca llegaba a obtener ningún diputado. Bueno, el Partido Comunista ahora se ha incorporado a la concertación, esa incorporación tiene la importancia que el partido ha sido una de las vías, no la única, y últimamente no la más importante, pero sí una de las vías de canalización de la protesta estudiantil que ha sido tan importante en Chile durante los últimos 4 o 5 años. Otra, creo, faceta positiva y muy importante de la democracia chilena de los últimos 24 años ha sido que probablemente junto con Brasil han sido los dos países de América Latina que han reducido más significativamente la pobreza. Efectivamente, la pobreza extrema en Chile es casi inexistente, y está claro que los sectores más pobres han mejorado sus condiciones de vida materiales, la situación en cuanto al empleo no es una situación negativa totalmente. Otro dato favorable, y este es el último que quiero mencionar, es que la economía chilena, si uno lo mira en términos de sus indicadores macroeconómicos, ha sido una de las que más ha crecido en América del Sur desde 1990. En realidad el proceso de crecimiento había comenzado ya en 1986, durante los últimos 5 años de la dictadura militar. Apoyado en gran medida en el crecimiento exponencial de las exportaciones de cobre, que no solo han visto subir su precio, sino también su volumen. En este momento Chile exporta 10 veces más cobre que lo que exportaba en el año 1990. Entonces eso ha generado, por supuesto, un superávit importantísimo, que es en parte recibido por el gobierno, tanto a través de la propiedad que tiene el gobierno de la parte de la producción de cobre, la Codelco, la Corporación del Cobre, que fue creada por Allende y no fue retornada al capital privado por Pinochet, cabe remarcarlo, y las empresas privadas que más o menos en este momento controlan la mitad de la producción. Esto para mirar la cara de la moneda. Ahora, si uno mira la seca de la moneda, es decir, los elementos negativos de la democracia chilena de los últimos 25 años a partir de la transición, un dato fundamental, estaba marcado al principio por Javier y me parece que es central, es la enorme apatía política que se registra en Chile. Y que ahora, en esta última elección presidencial y en la anterior municipal, se hizo más evidente por la caída de la participación en la medida que el voto ha sido voluntario. Así, una digresión que hay que hacer es que hasta las anteriores elecciones el sistema chileno era exactamente el reverso de lo que es ahora. Antes, hasta el 2010, la inscripción en el registro electoral, el empadronamiento, como decimos nosotros acá en la Argentina, era voluntario, pero una vez que uno se registraba, el voto era obligatorio. Ahora es exactamente al revés. La registración es automática, como es en la Argentina, el empadronamiento, pero el voto es voluntario. La consecuencia de ese nuevo mecanismo ha sido la caída muy, muy violenta de la participación política. Y lo más dramático es que esta caída de la participación política afecta especialmente a los sectores populares. Los pobres no van a votar. Y esto que los pobres no vayan a votar está indicando que no tienen confianza en que la democracia vaya a ser un mecanismo adecuado para mejorar su situación, para cambiar las cosas que ellos quisieran que cambien en su vida cotidiana y en la realidad chilena. Y el otro sector que también tiene muy baja participación son los jóvenes, es decir, y especialmente, claro, si cruzamos las dos variables, los jóvenes pobres. Pero también los jóvenes en general también han participado muy poco. Este me parece que es un dato que está mostrando un fenómeno que no es ajeno a una segunda circunstancia que también no es muy positiva, mirando desde el punto de vista de los estándares del funcionamiento de una democracia más o menos adecuada, que es el bajísimo prestigio de los políticos y los parlamentarios. Bajísimo prestigio. En los estudios que hace el Latino Barómetro, que es uno de los quizás más allá de la confianza que uno le pueda tener a estas herramientas, que son, por supuesto, herramientas que hay que tomarlas con pinzas, pero más allá de eso, Chile es uno de los países en los cuales el prestigio de la clase política es más bajo en América Latina. Eso a pesar de que, si bien ha habido casos de corrupción en Chile, los casos de corrupción comparados con Argentina son juego de niños. La verdad que los niveles de corrupción que vemos en la Argentina en la actualidad son infinitamente mayores que los que sean en Chile. Para dar ejemplo, en Chile realmente la corrupción ha salido por el lado de pagos extras que se le hacen a los políticos o a los funcionarios más allá de sus sueldos regulares, a través de mecanismos, la contabilidad B, como se llama en España. Nada que ver con, como se sabe, con la corrupción en la Argentina, donde la corrupción es una corrupción que ya tiene que ver con una combinación entre políticos, sobre todo políticos en el poder, capital y capitalistas, que es de una magnitud mucho mayor. Pero a pesar de eso, estos fenómenos de corrupción y la ineficacia de la democracia para lidiar con otro tema, que es el tema de la desigualdad social, no ya de la pobreza, sino de la desigualdad social, efectivamente ha contribuido a este fenómeno que no presagia nada bueno. No presagia nada bueno, y en ese sentido los desafíos que se le presentan a Michelle Bachelet y a su base de apoyo son muy, muy, muy importantes. Un último fenómeno que vale la pena señalar, dos fenómenos que valen la pena señalar y agregar a esto, es que buena parte de esta ineficacia de la política, la ineficacia de la democracia en tratar el problema de la desigualdad social, se vincula, no es ajeno, al hecho de que aspectos fundamentales de la vida cotidiana de los chilenos están gobernados por el mercado. Es decir, el Estado y la acción pública tienen poco espacio para, por ejemplo, mejorar las condiciones de acceso de los sectores sociales más desfavorecidos a la educación. Y este ha sido, por supuesto, el motor de las protestas más importantes que se han dado en Chile desde el 2006 en adelante. Desde 2006 primero fueron los estudiantes secundarios y en el último año los estudiantes universitarios protestando, digamos, por esta situación, porque efectivamente las dos o tres universidades buenas que hay en Chile son universidades muy caras, incluido las públicas. El resultado de eso es que los estudiantes tienen que pagar mucho, les resulta muy difícil el acceso a los sectores de baja clase media y a los sectores populares, el acceso a buena educación universitaria de calidad. El resultado es que esos sectores terminan o no estudiando o endeudados o cursando programas de enseñanza en universidades caras y de baja calidad. Los otros dos espacios en los cuales también la desigualdad ha crecido, no se ha revertido, es la seguridad social, con el sistema que tienen de retiros totalmente gobernado por la lógica de mercado, y la salud pública, lo cual es de alguna manera interesante ver que Michelle Bachelet es médica. Fue incluso en algún momento ministra de Defensa, creo que en algún momento también, breve, me parece, no estoy seguro, fue ministra de Salud, creo que efectivamente es un problema sobre el cual tendrá que actuar, porque de algún modo lo que tenemos en Chile es una sociedad en la cual en los últimos dos años me parece que los sectores populares y los sectores más desfavorecidos han percibido el crecimiento de la distancia social, la distancia que los separa a los más ricos de los más pobres. Esa distancia ha crecido en Chile. Y el último punto a mencionar, que no es irrelevante y que a veces se vincula con reivindicaciones regionales en un país muy centralizado, son la situación, el estatus de ciudadanos de segunda que tienen los mapuches, que es una minoría étnica importante en Chile, conocido más popularmente, pues así fueron rebautizados por los españoles como araucanos, y otras minorías étnicas, tanto en el sur, en el extremo sur, como en el norte, que incluso durante el gobierno de los socialistas Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, muchas de sus reclamos y demandas de mejoría de su situación, básicamente uno de los grandes temas que los afecta es su dificultad de acceso a la tierra. En el sur especialmente la tierra ha sido controlada a partir del régimen militar, ha vuelto a manos de grandes terratenientes o de sectores capitalistas muy rapiñeros. Esa falta de acceso a la tierra es uno de los factores que hace de los mapuches y otras etnias originarias un sector postergado económico y socialmente y maltratado política y policialmente. Bueno, esos son, me parece, grandes desafíos que se le presentan a Michelle Bachelet y a la coalición que la apoya, y que responderse a este momento, a esta altura, cómo va a tratar de, no de solucionarlo, pero sí de moverse en la dirección de convencer a esos sectores desfavorecidos o maltratados de que se está haciendo algo efectivo, va a ser muy difícil. En nuestra clase pública de hoy estamos junto al doctor Marcelo Cavarossi. Estamos cerrando este ciclo de clases en el que intentamos desentrañar un poco y comprender cómo fue el proceso electoral chileno. Marcelo Cavarossi, decíamos, es el director del programa de política comparada latinoamericana del siglo XXI, que a su vez integran algunos docentes, investigadores, graduados y estudiantes de aquí de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Más allá de todo este diagnóstico clarísimo que recién hacía Marcelo, retomemos también algunos de los conceptos que vertíamos en las clases anteriores junto a Gabriela Benetti, Cintia Pinillos y Florencia Paz y Elisa Caballero Rossi. Lo que estaba presente era, bueno, lo que mencionaba recién Marcelo de la baja participación de los sectores populares, de los jóvenes, y esta certeza de que la política ya no es una herramienta para cambiar la vida de esos sectores que terminan no participando en la política. Y una de las cosas clave que nos planteábamos durante estos días es que esto no era así en Chile, que en algún momento las demandas sociales se tramitaban a través de la política de partidos. Y eso se rompió. Eso no está. Habiendo una bajísima participación que fue evidenciada en estos días, me preguntaba si no hay un escenario para que en Chile, por ejemplo, comiencen a albergar algún tipo de experiencias más cercanas a lo que se entiende como populismo. Como que aparezca algún líder carismático que tome esas demandas que ni la Concertación, ahora nueva mayoría, ni la derecha pueden tomar. ¿Eso es percibido como una posibilidad? ¿Eso es un dato que lo advierten tal vez como posibilidad los sectores, sobre todo digo los de la nueva mayoría, que serían los que de alguna manera deberían representar los intereses de esos sectores? Bueno, tu pregunta es clave, Javier. Tu pregunta de alguna manera es la pregunta que hay que hacerse en relación a la coyuntura actual chilena, y me parece que da espacio como para pensar en la confluencia de tres líneas de posible, no de respuesta, porque creo que es una pregunta que no nos podemos responder con certeza, ¿verdad? Pero sí de cuestiones que hacen a cómo puede moverse la política chilena en la dirección que vos mencionabas o no. Un primer dato histórico a tener en cuenta es que lo que vos mencionabas efectivamente funcionó hasta 1973. Chile fue, junto con Uruguay, quizás uno de los pocos partidos, uno de los pocos países latinoamericanos en donde los partidos políticos efectivamente eran el canal de expresión de los diferentes actores sociales. Ahí el gran amigo Garretón, el sociólogo que nos visita habitualmente acá en la Facultad de Ciencia Política de la Universidad de Rosario, siempre señala que el sistema partidario chileno estaba muy ordenadito, en el sentido de que los dos partidos de derecha, después uno, el Nacional, representaba a los sectores capitalistas, los terratenientes, la Democracia Cristiana y el Partido Radical representaban los sectores medios, mientras que el socialismo y el comunismo representaban a parte de los sectores medios y a los sectores trabajadores. Esto es así, fue así, pero también hay que tener en cuenta que cuando el sistema partidario llegó a plantear alternativas que implicaban el cuestionamiento de una sociedad extremadamente jerárquica y desigualitaria, porque siempre fue así Chile. El hecho de que Chile ahora esté ubicado en uno de los espacios de más desigualdad es, por supuesto, producto de las políticas de dictadura, pero esas políticas de dictadura se apoyaron en una realidad de una sociedad profundamente jerárquica, que tenía ese panorama o ese escenario se apoyaba, ese fenómeno se apoyaba por un lado en una situación extremadamente desigual en el ámbito rural, en el campo. Los hacendados chilenos, que eran hacendados extremadamente ineficientes y rentistas, eran sin embargo muy eficientes explotadores del campesinado. Y por otra parte, en el ámbito laboral urbano, el Partido Comunista y los otros partidos de izquierda eran siempre perseguidos, incluso cuando estaban no estaban proscriptos electoralmente, los liderazgos sindicales eran siempre muy perseguidos. Es decir, toda la legislación laboral chilena siempre fue una legislación muy antiobrera. Y eso ha sido reformado, ha sido reafirmado por el Código Laboral que dictó la dictadura. Casualmente el que la dictó fue el hermano de Sebastián Piñera, que en ese momento era ministro de Trabajo de Pinochet, José Piñera, que dictó una legislación laboral así pro-patronal increíble. Bueno, esa legislación no ha sido modificada. Dato importante a tener en cuenta. Entonces, primera cuestión, ese trasfondo histórico en el cual los partidos sí fueron canales de expresión, pero cuando efectivamente se dio la posibilidad de, como fue la experiencia de Unidad Popular, de un socialismo en democracia, eso es una experiencia única en la historia mundial, no solo latinoamericana, porque no es ni comparable, obviamente, con los países del socialismo soviético, ni con otras experiencias mundiales, que hubo un intento ahí notable, excepcional, yo diría maravilloso, más allá de los enormes errores que se cometieron, de crear un socialismo en democracia. Y bueno, y efectivamente el golpe militar fue una respuesta a eso. Eso lo dijo Kissinger, no lo dijo solo los analistas pro Unidad Popular. Kissinger en algún momento ahí de sus conversaciones con Nixon decía que lo que más le preocupaba de Chile, que Chile por lo pronto le preocupaba mucho más que Cuba. ¿Por qué? Porque era un ejemplo de una experiencia socialista que era realizada a través de elecciones. Y ese podía ser un muy mal ejemplo en el resto de América Latina y en Italia, que por supuesto a Kissinger le preocupaba, dado su carácter de europeo originariamente. Primer tema en función de la pregunta que realizabas. La segunda cuestión es que efectivamente el riesgo del populismo no sería ajeno. Hay antecedentes históricos que se dieron en Chile. Hubo liderazgos populistas en Chile que no se consolidaron, pero que existieron ahí con el libañismo, sobre todo en la década del 50, en parte con lo que era una parte de la derecha alessandrista antes del libañismo de la década del 50. O sea que ese es un riesgo que yo creo que hay que pensarlo más bien que surja por el lado de un, podríamos llamar, de un populismo conservador. Que efectivamente hay un sector de uno de los partidos de la derecha, la UDI, en la cual los liderazgos probablemente opten por ese lado, ¿no es cierto? Y que por supuesto se pueden sumar otros actores políticos cuestionando entre comillas, la ineficacia de la acción política a través de los partidos. Y el tercer elemento es que no hay que descontar que una movida en esa dirección, un movimiento en esa dirección, pueda de alguna manera confluir con otro fenómeno muy diferente, pero que no sería ajeno, que es también puede ser un movimiento antipolítico, que es la movilización callejera. ¿No es cierto? Porque como sabemos, la movilización callejera muchas veces es un arma que tienen los sectores más excluidos para protestar. Y es un arma efectivamente muy importante, sobre todo cuando se quiere ampliar el espacio de la democracia. Pero también la movilización callejera, en la medida que no sea efectivamente canalizada en torno a agendas de cambio factibles dadas las relaciones que hay entre los diferentes actores sociales en una sociedad como la chilena y el hecho de que es una sociedad tan inclinada hacia el mercado, cuestión que hay que evidentemente habría que modificar, puede ser que experiencias de tipo populistas se vinculen a grupos o actores políticos que de alguna manera cuestionen la política parlamentaria de manera radical, que los hay, cuestionen el hecho de que es a través del acuerdo como se pueden llegar a realizar cambios en Chile, por ejemplo, la importante reforma impositiva que habría que hacer en Chile, que es uno de los países de más baja tasa de imposición a los sectores empresariales en el mundo y en América Latina. Bueno, esos sectores pueden también tener un rol que puede ser positivo, pero puede ser negativo. Concretamente, los últimos dos años, las elecciones que se realizaron en la Federación de la Universidad de Chile, en la FECH, El Partido Comunista, que originariamente representaba a los sectores más contestatarios, salió tercero, y el primero y segundo lugar fue ocupado por agrupaciones estudiantiles que llamaríamos de extrema izquierda, que cuestionan absolutamente el juego parlamentario y político. En parte esto es razonable, en parte puede ser un elemento que coadyuve a un proceso de desinstitucionalización que evidentemente no podría no ser favorable para cambios en la dirección que la sociedad chilena necesita. Estamos junto a Marcelo Cavarossi en Clase Pública, cerrando este ciclo de clases sobre el proceso electoral chileno, pero hacemos un breve recreo y retomamos en unos segunditos. Es principio constitutivo de la Universidad Nacional de Rosario adquirir, conservar, acrecentar y transmitir críticamente el conocimiento, orientando su accionar a la formación plena de mujeres y hombres con compromiso social y con elevado sentido de la ética republicana. Inciso A del artículo 1 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. La Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales está construyendo una biblioteca sonora. Una sonoteca con todo el material de estudio que se utiliza en las carreras de la facultad. Todo el material de estudio que se utiliza en las carreras de la facultad. De cada año, de cada cátedra. ¿Cómo se hace? Se buscan los textos. Lectores voluntarios graban en el lapso. El área de discapacidad de la Secretaría de Extensión ordena las grabaciones y las hace llegar a los estudiantes con discapacidad visual que lo requieran. Para participar como lector voluntario o tener más información, encontranos en Facebook como Léete Algo, Bibliografía Sonora. Mientras tanto, cientos de textos ya forman parte de nuestra sonoteca. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes: los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular pero no le alcanza, y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces cursa un par de materias sueltas, solo va a clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Y los oyentes... Los oyentes pueden escuchar las clases públicas por la radio. Estamos junto a Marcelo Cavarossi en Clase Pública, cerrando este ciclo de clases sobre el proceso electoral chileno. Y quería preguntarte, ¿hay algunos datos o algunos desafíos que eran estos cerrojos que por ahí nos planteábamos que deberían abrirse, ¿no? Cuando pensamos en esta serie de clases allí en Chile? Algunos de estos desafíos tenían que ver, bueno, algo de lo que estuviste hablando antes, con la reforma del sistema tributario, que está asociado también a la reforma del sistema educativo, que inclusive leí algún análisis que decía, si esos dos temas no van juntos, aunque las votaciones, digamos, aunque las mayorías parlamentarias que se necesitan para modificar el sistema tributario es una mayoría simple y hace falta una mayoría especial para el sistema educativo, no tendría sentido hacer una reforma tributaria si no está garantizada la mayoría especial para la reforma educativa, porque sería un costo muy alto el que debería pagar el gobierno si hace una reforma no asociada a la otra. Son dos factores, y un tercero, que es tal vez, no sé si el central, pero como el que aparece como una utopía mayor, que es el de la reforma constitucional. Ahí hay un juego parlamentario que necesariamente hay que hacer, y todo eso se va a tramitar, como alguna vez decía Gabriela Benetti, en la cancha parlamentaria. Ahora bien, pero es una cancha deslegitimada. Es una cancha, sí, con rayas que trazó precisamente la Constitución de 1980, y que todavía esas rayas en su mayor parte no han podido ser modificadas. Y ahí, por supuesto, una de las cuestiones que ya ha sido destacada en las reuniones, en las clases anteriores, es el tema del sistema binominal. ¿No es cierto? Que es un sistema que está diseñado desde el principio para pensar en una derecha que con el 35-40% de los votos controla la mitad del Parlamento. Y en la medida que con ese control de la mitad del Parlamento, asociado a las mayorías que se requieren para diferentes reformas, hace imposible los cambios. Bueno, ese tema yo creo que efectivamente no va a poder ser modificado por Bachelet, suponiendo que lo quiera cambiar, si solo actúa en la esfera parlamentaria. Porque no solo tiene una mayoría ajustada para alguno de los cambios, en esta última elección se consiguieron 6 o 7 doblajes, como se llama el hecho de que en algunas circunscripciones de las 120 de diputados, en algunas de las 60 diputados, en algunas se logró efectivamente que los dos candidatos de la nueva mayoría ganara, entonces eso permite que en algunos casos, pero no hay mayoría, como vos decías, suficiente para una reforma constitucional que afecte, por ejemplo, el sistema electoral. Entonces ese es un problema, pero además agravado por el hecho que la misma composición de la alianza que apoya a Bachelet es una alianza muy heterogénea, en la cual hay sectores mucho menos propensos a favorecer cambios radicales, por así llamarlo. Entonces yo creo que ahí se va a requerir una habilidad y un genio político de gran estatura de parte de Bachelet y su equipo, suponiendo que quiera hacerlo, en el sentido de forzar la mano del Parlamento. No forzarla de manera, por supuesto, ilegal, pero sí forzarla de manera de decir, bueno, estos son los cambios que ha sido apoyado por el 62% de los chilenos que votaron, claro, el 62% de los que votaron son el 62 por 45, debe ser el 25% de la población chilena, ¿no? Es uno, como vos decías, es uno de los menos que ha quedado de la participación electoral. Pero de todas maneras, la mayoría que votó por este cambio, y lo vamos a hacer, porque efectivamente si no se hace, yo creo que se corre el riesgo de una rápida ilegitimación de Bachelet y de su gobierno, y el riesgo que vos mencionabas de que en la próxima vuelta en Chile, vuelta en el sentido político, no la vuelta en el sentido electoral, la próxima vuelta corresponda a fenómenos así de populismo, que puede ser un populismo de estilo progresista, si lo hay, me parece difícil eso, pero o más bien de un populismo conservador de derecha, ¿no? Estaba viendo uno, si mira números, parecería que esos números para las mayorías especiales están cerca. Estaba viendo que la conformación final del Parlamento hace que la nueva mayoría esté a 4 votos de imponer los 4/7 para lograr la mayoría especial que se requiere para hacer el cambio educativo, ¿no? Y está a 4 votos en diputados y a 2 votos en senadores. Claro, el tema es que ahora un senador de los partidos de derecha ha dicho que recientemente, no sé si lo estás incorporando en tu cuenta, pero ha dicho que también estaría dispuesta a votar por muchas de las reformas que pueda proponer Bachelet, ¿no? Claro, el tema es que lo que también mencionaban, análisis que por ahí a uno aquí le resultan extraños, digo, por el modo en que funciona el Parlamento en Argentina, es que hay disciplina partidaria muy férrea a la hora de votar, y que los independientes a los cuales se puede seducir y que pueden votar tal vez más libremente, sin ninguna atadura partidaria, son pocos. Y entonces ahí implica negociar de partido a partido, lo cual es uno de los datos que se considera como positivos de la madurez de la democracia chilena, pero también es lo que hace a que en esas negociaciones deba haber tal vez mayores concesiones a los sectores de derecha, y que eso aleje más a ese sector que no participa. Y ese sector que no participa, de alguna manera, no tiene quien lo represente. Entonces hay ahí como una especie de juego de pinzas, ¿no? Digamos, donde se anulan las fuerzas, y está lo que vos decías, que está depende del genio político, digamos, de Bachelet, para ver si destraba esta situación y viendo si puede generar entusiasmo de aquellos que hoy están ajenos. Los datos que aparecen, por ejemplo, de los sectores estudiantiles que se vuelven inclusive comunistas por considerarlo, ustedes están ahora participando del juego político, hace como que es difícil eso, pero ahí estaría el desafío de ver si eso puede destrabar las situaciones que aparecen como desafíos. Es así como vos decís, efectivamente, es así. Está ese desafío que es muy difícil. Yo le agregaría un matiz a eso de la disciplina partidaria. Me parece que efectivamente la historia de los partidos en Chile es de una de organizaciones bastante efectivas desde el punto de vista de controlar el voto de sus miembros en Parlamento. Sin embargo, es cierto que en los últimos años se han producido movidas que de alguna manera sugiere que los partidos tienen, los liderazgos partidarios son menos representativas de sus bases. Eso ha pasado sobre todo en la Democracia Cristiana, donde algunos sectores incluso se fueron apoyando a la derecha. Si bien fue muy, muy menor, pero fue decisiva en la elección de Piñera, un sector de la Democracia Cristiana, representada por un ex senador muy importante que se llamaba Adolfo Saldívar, que fue hasta hace poco embajador en la Argentina, pero se murió creo que de cáncer hace unos meses. Este sector era demócrata cristiano, junto con otro Saldívar muy importante, que sigue siendo demócrata cristiano, que se llama Andrés Saldívar. Bueno, el Colorado, como le llamaban Adolfo Saldívar, se pasó al lado de Piñera y al lado de los partidos de derecha. Entonces, la disciplina dentro del Partido Demócrata Cristiano, que no es, quizás es uno de los temas a tener en cuenta, su solidez puede ser cuestionada, es decir, puede disminuir. Y eso puede favorecer a que Bachelet negocie mejor o que Bachelet negocie peor, porque esos sectores de la Democracia Cristiana pueden amenazar, porque siempre está, hay un sector importante de la derecha que está siempre tratando de seducir a la Democracia Cristiana, diciendo que lo natural sería que la Democracia Cristiana vuelva a lo que fue en realidad en 1973, cuando se alió a la derecha para apoyar el golpe en contra de Allende. Entonces, eso es un factor muy importante. Y después están, como vos decías, los sectores, los más independientes, ahí que hay más independientes tanto en el PPD, el Partido por la Democracia, que es un partido raro en el sentido que es un partido que se creó en 1988, cuando fue el plebiscito para prorrogar o no el mandato de Pinochet, que perdió Pinochet y por lo tanto el mandato no se prorrogó. Como no se sabía si el régimen iba a dejar participar a los partidos históricos, Partido Socialista, Democracia Cristiana, y sobre todo Socialista y Comunista, entonces se creó un partido que se llamó un partido funcional, operativo, para tener una etiqueta en ese plebiscito. Resulta que después, al final, esa etiqueta se transformó en algo más real, y hay, en el momento inicial, mucha gente era socialista y el PPD al mismo tiempo, pero ahora ya el PPD es un partido con personalidad propia, que está dentro de la alianza de la nueva mayoría y estaba en la Concertación. Y dentro del PPD hay sectores muy progresistas y hay sectores, yo diría, no conservadores, sino muy oportunistas. Entonces, esos sectores se pueden ir para, esos personajes se pueden ir para cualquier lado. Entonces, como vos decís, está todo muy difícil en ese sentido. Entonces, se trata de una combinación de una necesidad de muñeca por parte de Bachelet, pero también de chantaje positivo político, en el sentido de decir, bueno, yo soy la presidente, represento a la mayoría chilena, estos cambios son imprescindibles, y llevarlos adelante sin al mismo tiempo crear una situación, que también es un riesgo en Chile, de que la reacción no solo provenga de los sectores políticos conservadores, sino del empresariado, porque el empresariado es un empresariado muy potente, que se ha diversificado mucho, que como se sabe tiene inversiones en muchos otros países de América Latina, en Argentina, en Brasil, en Perú, son muy importantes, sobre todo en Argentina y Perú, y tiene una base de acción y una capacidad de chantaje a su vez muy, quizás yo diría más alta que en 1973. Entonces ese empresariado puede sabotear también cualquier intento de cambio que afecte, por ejemplo, el tema de los impuestos. Y esa es otra arena en la cual Bachelet se va a tener que mover con mucho cuidado, porque efectivamente estamos en una economía mundial en la cual la posibilidad de desinvertir es una posibilidad muy real, sobre todo para empresarios que están metidos en el mundo, como son buena parte de los empresarios chilenos. Estamos junto a Marcelo Cavarossi en Clase Pública, cerrando este ciclo de clases sobre el proceso electoral chileno. Y quería preguntarte, porque algo de lo que planteábamos en las clases anteriores tenía que ver con que parte del éxito de Bachelet tenía que ver con su indefinición, ¿no? Bueno, ahora ya es presidenta, necesariamente deberá definirse. Todas estas cosas que decíamos, bueno, tenían que ver con una presunción de que ella desea esos cambios y al menos lo hizo explícito en campaña. ¿Suponés que ella va a llevar hasta las últimas consecuencias esos cambios sobre los cuales no definió el cómo en campaña? Bueno, eso se destacó por parte de Cintia, Gaby, Elisa y Florencia en las conversaciones anteriores, y es una pregunta muy importante. En realidad son dos preguntas. Primero, efectivamente, ¿cuál es en su fuero íntimo la intención de Bachelet? En una campaña en la cual primó, como vos decías, la indefinición. Esto es imposible saberlo, ¿no es cierto? En su fuero íntimo, ¿qué está pensando Bachelet acerca de qué va a hacer? No tanto de qué va a hacer en el sentido de impulsar los cambios, que me parece que sí los va a impulsar, pero qué va a hacer cuando se presenten las dificultades. ¿Cuán dispuesta está a efectivamente ser enérgica en esa acción y pagar los costos políticos que tendría que pagar para seguir adelante con eso? Eso no lo sabemos. Es una primera cuestión que me parece que va a ser muy importante en los próximos meses, es decir, cuando ella asuma en marzo, se mueva rápido. Es decir, me parece que si la presidenta efectivamente se interna en un proceso de cambio significativo de la economía y la sociedad chilena, no solo de la política, tendrá que hacerlo en los primeros meses. No va a poder esperar mucho tiempo porque su legitimidad se puede disolver muy, muy rápidamente. Entonces esa es una primera cuestión que no sabemos. Y la segunda cuestión que hay que efectivamente preguntarse es esos cambios que va a proponer, ¿dentro de qué contexto económico se van a dar? Como yo decía, es decir, va a tener margen el gobierno chileno, porque el Estado chileno es un Estado que tiene cuentas muy sólidas en este momento y que efectivamente puede manejar variables con bastante fuerza, a diferencia de otros casos, como el argentino, por ejemplo, en el cual el gobierno nacional, dada la situación en la cual está inmerso, no tiene prácticamente espacio de maniobras. En Chile tiene espacio de maniobras. Ahora, efectivamente, Chile, no hay que olvidarse, es una economía dependiente. Es una economía extremadamente dependiente del cobre, del precio del cobre y de la capacidad de seguir produciendo mucho cobre en en los próximos años. No hay que olvidarse, por ejemplo, que acá en la Argentina se ha dicho muy poco acerca de eso, tanto por la prensa gubernamental por lo que la prensa gubernamental llama la prensa opositora independiente, entre comillas. Nadie ha hablado mucho de la interrupción de la empresa del proyecto de Pascualama, ¿no es cierto?, en San Juan y en Chile. Eso se ha interrumpido, ¿no es cierto? Y esa interrupción no solo fue por las incertidumbres que había por el lado argentino, enormes incertidumbres, sino también por las incertidumbres de la economía mundial en cuanto a si convenía seguir metiendo tanto dinero en la explotación de minerales, en especial de cobre, aunque Pascualama no era solo cobre. Bueno, ese es un dato que es muy importante pensar en qué va a poder seguir haciendo Bachelet, qué margen de acción va a tener, sin que se la pueda acusar de decir, bueno, está tirando la economía chilena al diablo, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, ahí se va a requerir la famosa sintonía fina que se mencionó alguna vez en la Argentina y como se encargó de mostrar Moreno, mucha sintonía fina, muchos sintonizadores finos no había en la Argentina. Allá en Chile se va a requerir decisión y al mismo tiempo sintonía fina. En la calibración del timing de los cambios, cómo esos cambios se van dando en la medida que, como suponemos que Bachelet lo quiera hacer, y cómo procesar las reacciones, las respuestas negativas y las contraestrategias que van a desplegar seguramente los opositores a esos cambios y van a dificultar la acción del gobierno de Bachelet. Inclusive también está el desafío que estuvo sobrevolando en esta charla de recién acerca de si la convivencia entre el sector de la democracia cristiana, y el sector del Partido Comunista dentro de la nueva mayoría será una convivencia duradera, ¿no? Eso también es una pregunta a hacerse, porque de acuerdo a cómo sea esa convivencia, también Bachelet podrá radicalizar o no sus cambios, suponemos, ¿no? O sus propuestas de cambio. Seguro. Sí, va a tener Bachelet que tener en cuenta la dinámica de su propia alianza, ¿no? Ahí, a pesar de lo que yo decía del Partido Comunista, de que en las últimas décadas, en algún sentido, eligió estrategias extremistas, ¿no? La recurrencia a la vía armada, aunque ya por supuesto ha sido dejada de lado eso, pero habría que también sumar que, o tener en cuenta, mejor dicho, que el Partido Comunista históricamente, sobre todo a partir de la década del 50, como decía, fue un gran componedor también. Es decir, de alguna manera la posibilidad de que Allende llegara a la presidencia en 1970 fue un resultado de la estrategia del Partido Comunista, que era un partido extremadamente hábil en su accionar político. Por supuesto, los liderazgos de aquellos han sido reemplazados, las generaciones son nuevas, están todos los liderazgos de estos jóvenes, que Camila Vallejo representa. Es un ejemplo de eso, la líder estudiantil que ha sido elegida ahora diputada. Pero habría que ver qué piensan o qué hacen o qué tienen en mente sobre todo los sindicalistas comunistas. Porque efectivamente una cosa que habría que reformar en Chile también sería el código laboral. Porque efectivamente la situación de indefensión con la cual se encuentran los trabajadores, no tanto en los sectores de punta, porque en el cobre los trabajadores, la mayoría de los trabajadores están bien pagos, los formales, ¿no es cierto? Porque también en la minería del cobre chileno hay un lado formal y un lado informal, pero los sectores formales están muy bien pagos. Pero hay muchos sectores de trabajadores que están efectivamente cobrando salarios muy bajos, y que requerían para su mejora la capacidad de acción colectiva que no tienen dada la legislación laboral, ¿no? Bien, bueno, estamos ya casi llegando al final de nuestra clase pública de hoy, que en realidad es el final del camino de este ciclo de clases sobre el proceso electoral chileno que iniciamos hace ya un par de sábados. Hoy nos estuvo acompañando el doctor Marcelo Cavarossi, que es el director del programa de la Universidad Nacional de Rosario de Política Comparada Latinoamericana del siglo XXI, donde también forman parte algunos docentes, investigadores, graduados y estudiantes de esta facultad, entre quienes están Cintia Pinillos, Gabriela Benetti, Elisa Caballero Rossi y Florencia Paz, que fueron quienes nos acompañaron en nuestros encuentros anteriores. Por supuesto, Marcelo, te quería agradecer la presencia aquí, la gentileza de haber estado compartiendo estas ideas y estas posibilidades que se abren allí en Chile. Y por último, no sé, te quería dejar la posibilidad de que hagas un cierre sobre lo que significó para ustedes también como equipo de investigación, como equipo de trabajo, esta experiencia que se abrió con el proceso electoral chileno, pero como decías al comienzo, va a continuarse el año que viene con Brasil y Uruguay y en 2015 en la Argentina. Sí, bueno, yo quería señalar que aparte de los nombres que vos mencionabas, el equipo incluye otros colegas y estudiantes de la Universidad de la Facultad. En particular quiero mencionar a Lourdes Lodi, a Rocío Ruiz, a Lucía Vinuesa, a María Laura Sartor, que han estado participando activamente en este proceso, a pesar de que bueno, ellas no viajaron a Chile, son parte del equipo, Sofía Perotti también, parte del equipo, y el equipo entonces ha estado funcionando con este núcleo bastante importante de 10 personas, a la cual esperamos que en el próximo año se sumen otros estudiantes y profesores. Porque efectivamente serás consciente que en la medida que vamos a tomar 2 casos y además que tomamos Brasil, pues tomar Brasil implica efectivamente que a diferencia de Chile, donde te alcanza más o menos con ir a Santiago, en Brasil eso no alcanza, no, dada la diversidad regional el tamaño de Brasil, va a haber que ir a 4 o 5 lados al menos, y eso va a requerir un esfuerzo de un equipo importante. Y hay que ver también a dónde juega Argentina en el Mundial, eso es importante, hay que ver a dónde seguimos. Ya tenemos las 3 primeras fechas y ya sabemos que va a ser en Belo Horizonte, Porto Alegre y Sao Paulo. A esos 3 lugares vamos a ir, seguro. Pero bueno, después no sabemos bien de dónde termina Argentina si avanza en el Mundial. Bien, bueno, te agradecemos mucho la presencia aquí y por supuesto esto continuará porque el año que viene, cuando estén ya metidos de lleno en esos 2 procesos, seguramente repetiremos la experiencia. No, bueno, quería decirte que es un placer tener una conversación con alguien como vos, Javier. Me parece importante que, no sé si las respuestas han sido interesantes, pero las preguntas han sido punzantes y muy, muy apropiadas. Y eso es fundamental para una clase que sirva para algo. Muchas gracias a vos, Marcelo. Nos estamos reencontrando nosotros en la próxima. Chau, hasta luego. La clase de hoy y todas las clases públicas se pueden escuchar, consultar, conocer, repasar, compartir, descargar y reproducir en clasepublicaunr.com.ar. Esto fue una producción del Lapso.